televisor delgado como un papel y del tamaño de una pared. Un coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cyborgs humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Buenas noches a todos, esto es Recuerdos del Futuro, bienvenidos, gracias por estar ahí nuevamente. Los saludo a todos y arranco a presentar el programa de hoy. Mi nombre es Malena Baños Posati y hoy vamos a alterar el orden de los nombres para saludar primero que nada a el homenajeado de esta noche, Federico Velasco. Buenas noches y feliz cumpleaños. Buenas noches, gracias. Lamentamos que tengas que pasar las últimas horas de tu día acá, pero bueno, es lo que hay. Con esta gente tan fea. No, bueno. Siempre nos pasa con que felicidad. Alguien cumpleaños en el programa. Justo, sí, sí. Es como muchos cumpleaños cayeron los miércoles. Y sobre todo nosotros dos, ¿vale? Nosotros dos que cumplimos el mismo día y creo que ya dos veces cumplimos en el programa. Claro, porque justo hubo un cambio de horario. Claro, sí, sí, cambiamos de día en un momento y volvió a caer justo el cumpleaños. Así que bueno. No tenemos la canción de Nico. No. ¿Cómo se llamaba el programa de Nico? Antes Nico. De llamarse Nico. No, antes primero era Nico y después era decime cuál es tu nombre. Decime cuál es tu nombre. Ah, el de Codevila. Felicidades. El de Codevila. Sí. Con Codevila. Saludos. ¿Cómo olvidarlo? Menos ¿cómo mal, a Codevila? Menos mal que no lo tiene. Sí, no, ¿dónde le vamos a dedicar un bloque a Codevila? A Codevila. ¿A Codevila? ¿Por qué? Tuvo una carrera. Hizo? No, por favor. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? El género fantástico. Pero, la película del elefante. Un elefante color ilusión, claro. Sí. Ya con eso es como una especie de. ¿Cómo se con las trillizas de oro también, pequeñísimas. Es el equivalente al coprotagonista de Quantum Leap, ¿cómo se llamaba? Oh. El que cuando era chico hizo. ¿Sabes quién te dice? Dean Stockwell. Dean Stockwell, que de chico había hecho el. No, Dean Stockwell era. Ah, claro, Dean Stockwell. Claro, que había hecho de chico el niño de color verde. Y después de adolescente había hecho esa película horrible de Lovecraft, la de AIP. No importa. Por ahí mejor olvidar. Sí, la película la película El horror de Dunwich, que es una bizarrada que tiene que ver con el horror de Dunwich. Sí, esa la vimos en pantalla grande. Sí, sí. En un bars o en algún evento así, ¿no? Ponele. Bueno, Daniel Vigide Agre, buenas noches, ya hablaste igual. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Vuelvo a felicitar y saludar a Fede por su cumpleaños, que cumplió, ya vivió más de la mitad de la vida de Sandro, que hubiera cumplido 70 años. Más de la mitad de su vida. Claro. Bueno, ya vivió más de la mitad de la vida de Sandro, que es mucho decir, porque Sandro hubiera cumplido hoy 70 años. Claro. Que siempre fue una figura espiritual que Fede ha seguido mucho, así que bueno, ¿no? Las cosas no pasan por casualidad. Sí, siempre hay un famoso que cumple el mismo día que uno y enaltece como Carlitos Balá y Fidel Castro. Que cumplían. Sí. Y yo bueno, supongo que a Carlitos Balá no le gusta nada. Fidel solo cumplió 89. Ah, mira, un pibe. Están ahí. Sí, de nuestro cumpleaños es Al Pacino. Y Emilio Salgari se pegó un tiro el mismo día, o se ahorcó, no me acuerdo. Pero bueno, ese no cumple años ese día. Sí, no sé, tu cumpleaños, no sé con qué coincide, Dani. ¿Con qué cumpleaños? No, importante. Famosos de la B, Tony Bennett. El mío también está Bill Clinton, que también le mandamos un saludo. Que seguro nos está escuchando. Podríamos ponerla cantado por Marilyn Monroe. El Happy Birthday Mr. President, En este mismo momento está tocando el saxo. Sí, festejando su cumpleaños. Sí. Bueno, Leo Rubio, buenas noches. Buenas noches. Bueno, y saludo a Franco, que está operando el programa. ¿Cómo estás? Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Muy bien. Alegro. Preparados para arrancar. Estoy preparadísimo para subirme a este programa, que, bueno, como siempre, nos tiene muchas sorpresas y muchas cosas. Esperamos que gratas sorpresas. Bueno. Siempre es una sorpresa. Sí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, muchachos? Un montón de cosas. Además de tu cumpleaños, vuelven los Fantastic Four. Sí, vamos a cumplir con el bloque de los Fantastic Four. Que nos quedó pendiente de Vamos a tratar. Sí, va a entrar. Ya tranquilo, va a entrar. No prometamos. Sí. Es lo único que hay. Hoy, así que es eso o nada. Es lo único que tenemos preparado de manera más sólida. Así que tiene que entrar. Está el tape en punta, como dicen en los programas de televisión. Muy bien. Está lista la película de Roger Corman para pasarse. Bueno. También decíamos, que estábamos ahí en el flyer, se cumplieron en estos días 40 años de una película que más nos gusta y que más hemos hablado en este programa, que es Rocky Horror Picture Show. Sí. Y vamos a hablar un poco de los 40 años de la película, pero... Jóvenes 40 años. Sí. Se hace que te va pisando los talones, así que... vamos a usarla como excusa también para hacer como un pequeño ranking ficticio y aleatorio de películas de musicales de culto que también nos gustan, y vamos a estar pasando exactamente media canción de cada uno. Está muy bien. O algo así. Sí, porque si no los cuatro fantásticos no entran, así que no, claro. Muy bien. Y vamos a estar Fede va a estar contando sus experiencias en Rosario, y también vamos a en la Crack Pam Boom, que fue este fin de semana, donde volvió así como lo escuchan, peor que nunca. Digo, a nivel voz. Pero ya está mejor. Hoy me cuidé bastante, pero ayer me pasó parecido y con el correr de cosas se hoy es casi Fede. Ayer en una hora desaparece la voz. Hoy es casi Fede. Vamos a contar también sobre el bonus track que hubo de la Crack Boom Boom, que fue la charla de ayer, para la que hubo poca gente, en realidad porque se avisó con poca anticipación, que fue en el Teatro en el Centro Municipal San Martín, Centro Cultural San Martín, donde estuvieron Jim Thompson y Eddie Berganza, que eran dos de los invitados yanquis de la convención, organizado por la Embajada de Estados Unidos, por la que los trajo, y vamos a estar contando un poquito de cosas interesantes que pasaron. Si sos de Capital y te querías matar porque no pudiste ir a Rosario, ahora te vas a querer matar más porque estuvieron acá en Capital. Y hubo dos posibilidades, porque después me enteré que a la mañana, con menos promoción todavía que la charla a la que fuimos nosotros, habían estado en la Universidad de Palermo y también era abierto al público. Pero no se enteró. Habían estado Jill Thompson y había estado también Charles Soule, que en la que fuimos nosotros ya no estaba. El ex integrante de Buckstyle. Exactamente, Charles Soule. En realidad era entrada irrestricta, pero la puerta estaba entreabierta, entonces tenés que abrir la puerta para alguien está dentro, como en la facultad. Así que bueno, perdieron muchas oportunidades los que querían verlos, si no se enteraron. Bueno, y también tenemos una entrevista. Claro, vamos a estar hablando con Matías Bianco, que es del grupo, el viejo grupo ya a esta altura, Arqueología Digital. Clásico. Bueno, está bien. El experimentado grupo Arqueología Digital, que nos va a estar contando de su nueva convención. Ahora están con sus eventos, los Expo Gaming. Y nos van a estar hablando de su nuevo edición, que es su nuevo evento, que es la edición Nintendo vs Sega. Y nos van a estar contando qué vamos a poder ver este domingo en ese evento, del cual ya compartimos el flyer en nuestro flyer que lanzamos hace un par de horas. Muy bien. Bueno, entonces arranquemos escuchando la primera canción de esta noche, Dani. Sí. No me cargue el guión. Ah, bueno, es de Elvis. Ahora vamos a hablar que es de es una de las necrológicas de la semana. Ayer lamentablemente salió la noticia de fallecimiento de Yvonne Craig, recordada... ¿No fue hoy? No, fue ayer. Anoche salió. Ah, claro, ayer era la noche, sí. Bueno, ahora vamos a hablar bien después de escuchar el tema, pero fue famosa, entre otras cosas, por haber sido la batichica de Adam West. Pero también estuvo en, por lo menos, en varias películas de Elvis, mucho más joven que como batichica. Y acá esta película que se llamó Primos Cariñosos, pero en realidad se llamaba Kissing Cousins, que es un juego un poquito más picaresco, digamos. Y podemos escuchar el tema Kissing Cousins, es un remix del año 2010, y ya volvemos después de... Además, esta semana también se cumplió un aniversario de la muerte de Elvis, hace un par de días. Claro. El 16 de agosto, si la memoria no me falla. Todo tiene que ver con todo. Así bueno, es. Escuchamos el tema y ya volvemos. Well, I've got a gal, she's cute as she can be. She's a distant cousin, but she's not too distant with me. We'll kiss all night, I squeeze her tight. But we'll kiss your cousin, that's what makes it all right. Oh, I've got a gal and she taught me how to live. She can give a lot and she's got a lot to give. We kiss all night, I squeeze her tight. But we kiss and cousin, that's what makes it all right. Entonces el bloque de noticias. Sí, decíamos, Yvonne Craig, sí, bueno, tenía 78 años, sí. Y lo cual quiere decir que era mucho más grande de lo que aparentaba cuando hizo de chica. Fue lo que yo pensé cuando vi. Primero que me di cuenta la cantidad de años que ya pasaron de la serie, casi 50. ¿Y Adam West cuánto tiene? 86. No. Me fui a fijar. Justamente me llamó la atención eso. Dije, a la mierda, qué vieja que era esta señora. Claro, y entonces Adam, ¿cuántos tiene? Claro, 86. Parece que tiene. Tenía... Y claro, pero casi pasaron 50 años de la serie, entonces decís... Tuvo una complicación por un cáncer de mama, parece que me la venía peleando, no, por lo que estuve leyendo por pero, ahí. Pero decís, claro, con razón. Digo, más allá de que era bastante más grande, como vos decís, en la serie de la edad de Batgirl, digamos, de Batichica, de la edad que hacía, sí, a mí me sorprendió lo mismo, pero no, pero si lo pensás, y decís, bueno, la serie del 66... Sí. Bueno, el año que viene se van a cumplir 50 años, digo, no es claro. Tan ilógico. No, pero digo, si murió en los 78 y Julie Newmar cumplió el otro día 82, ¿82? Julie Newmar parecía una mujer bastante más grande, y solo había 4 años de diferencia. Claro, claro. Sí. Yo creo que se debe que, bueno, como Yvonne Craig siempre fue más menudita, digamos, tenía cara de joven, digamos, y era menudita, flaquita, siempre... Parecía menos. Claro, sí. En las películas de Elvis sí, son unos años anteriores, ahí tenía 20 y pocos. Yo lo que decía que una pavada, ¿no? Pero bueno, qué ironía que fallece la actriz cuando se anunció que se va a hacer la película animada de Killing Joke, donde sí. Donde va, y ella, claro. No se lee en algún lado, no, hay que chequearlo en eso, pero que ella se, o sea, la habrán entrevistado, la buscaron cuando pasó, salió la obra de Killing Joke, y ella como que había criticado que haya pasado ese evento con el personaje de Bárbara Gordon y que haya dejado a Batichica paralítica, o sea, anulada, digamos. Había escuchado que parece que había tirado la bronca en ese momento cuando pasó la obra. Y también llamaba la atención porque se había armado bastante revuelo o no, pero digo, que yo por los 82 años de Yuri Newmar, que fueron el 16, creo, el 17, entonces los últimos días había como toda una horda, una catarata de fotos de Yuri Newmar por todos lados diciendo que había cumplido 82, que se yo, y a los dos días, digamos. Oh. Claro. Fallece Yvonne Craig, o sea que seguimos con las fotos de la serie de Batman, que estaba jodida, estar más vigente que nunca. Y sí, porque con esto de la muerte la gente sube en Facebook, yo incluyéndome, incluido fotos del personaje. Sí, lo vamos a buscar, después les vamos a subir el piloto de Batichica, que hasta, claro, hace unos años era muy difícil de ver, pero ahora más o menos se consigue. Que no sé si adapta o salió antes, que eso es lo que por ahí, que adapta. Adapta, sí. el enfrenta, la primera aparición, adapta, entre comillas. Muy libremente. La primera aparición de Batichica, que se enfrenta a la polilla asesina. Claro, sí, exacto, sí. El debut del millón de dólares de Batgirl, algo así creo que se llama. Sí, una cosa así. Después, es que la mina va a una fiesta de disfraces disfrazada de Batman. Y se arma ese tole-tole y... Después hay algo más que vamos a buscar, a ver si está disponible para que ustedes lo vean, si no lo conocen, que es algo más raro todavía. El aviso de la campaña para la igualdad de los derechos laborales de las mujeres, que está todo el elenco, está Burtwar, está Yvonne Craig, pero Batman es Jaime Dick Gutierrez, ¿no? Jaime de Super hace de Batman. ¿Qué pasó con que le pide que le dice, bueno, desatanos Batichica. Batichica le dice, no, tenemos que empezar a discutir los derechos laborales de las mujeres. Buenísimo. Buenísimo. Genial, lo vamos a por favor, lo quiero ver ya. ¿Está en YouTube eso? No sabemos. Lo vamos a buscar. Eso lo quiero ver ya. Esas son las cosas que conocimos gracias a Walter Armada. El piloto totalmente de Batichica yo no lo había visto en la vida. No. Sabía de su existencia, pero ¿quién lo tenía? Walter Armada, señores. Claro. Bueno, aparte fue yo creo que tuvo mucho que ver, seguro, el que iban a poner al personaje, un personaje femenino en la serie de Adam West, parecían que para atraer un público, que el público masculino como que lo mirara más, no sé, y atraer también al público femenino. Y eso impulsó a que volviera Batgirl en los cómics con ese relanzamiento, porque ya había una Batgirl, estamos hablando en la... la Silver Age, digamos, había una Batwoman y había una Batgirl desde épocas de Golden Age, estamos hablando. Claro, de Dick Sprang, se llamaba Batwoman y Batgirl. Y Batgirl también. Que eran unas fanáticas de Batman. Kate. No me acuerdo el nombre del personaje. Katy algo. Bueno, y con la salida. Sí, que es la que después va a parar en los Titans. Exactamente. Con la salida de la serie esta de tan exitosa, decidieron relanzar al personaje Batgirl, y ahí es cuando es el Batgirl, hija del comisionado Gordon, que es toda la que conocemos ahora, ¿no? Sí, lo que pasa con el acertijo también, que lo empiezan a usar mucho porque en el cómics a partir de la serie. Y en la serie se inspiraron porque justo lo vieron en los cómics y... Que había tenido nada más que dos apariciones. Una sinergia. Pasando a otras novedades, el domingo es uno de los ya acostumbrados, hay más o menos uno por mes, los pay-per-views, los eventos pagos de la compañía de lucha libre WWE, que tiene un condimento para los fanáticos del cómic, que es, se va a enfrentar por primera vez en un formato de lucha 2 contra 2, Stephen Amell. Gracias. Sí. Es como no sé quién es este muchacho, no lo sigo. Demasiado joven. Sí, sí, tiene menos de 60 años, no me interesa. Claro. El Flecha Verde, o Arrow, la serie Arrow, va el otro día apareció como invitado, estas cosas que pasan en la lucha, que cuando estás como invitado viene otro luchador y te pega y te humilla y habla mal de tu familia. Te provoca. Te escupe. Y bueno, parece que se enojó, no se sabe todavía si pelea muy bien, se subió ahí, o sea, él está haciendo sus propias escenas de riesgo, sí. Es bastante ágil, pero todavía no sabemos si tiene las tomas de lucha, así que en el SummerSlam, que es uno de los más grandes eventos del año de la WWE, se lo va a poder ver pelear contra Stardust, que es un muy buen luchador, hermano de Goldust, que es un clásico de cuando lo veíamos nosotros en los 90 en en Usanet. La cuestión es que este muchacho de Arrow está en todo. Sí, sí, esta pica venía de varias veces, que fue a Mel al público y se estuvieron ahí. Ya venía esta Rosca. Son cosas muy creíbles, muy realistas. Sí, claro, obviamente. Sí, ¿cómo, bueno, ¿cómo dudás? En este enfrentamiento. Es una especie de cholulo de, no sé... De todo, de sí. Todo. Sí. Pero te trae a costa. Ay, Hellblazer, querés ya, trabajar en mi serie y así. ¿Y el actor de Hellblazer también va a pelear? No. No, no. No, no, no, no, creo, no. No creo que esté en condición. No. Sí, rompiendo una botella de. Está bonito, pero lo que hace el chabón está bárbaro, a mí me parece. Sí, yo no estoy criticando, al contrario. Es muy copado. Vos lo seguís en Facebook y enseguida te haces fan, es increíble. Es que aparte la WWE se está volviendo muy nerda. Ahora que sale el videojuego del año, todos los juegos. Todos los años sale un juego nuevo para las consolas más caras, digamos, donde bueno cada año incorpora jugadores nuevos y jugadores clásicos. Si vos la comprás, la preordenás, te descargas, te mandan el DLC para poder jugar con Arnold Schwarzenegger de Terminator en Genesis, claro. Hicieron un aviso con Terminator, con Schwarzenegger entrando desnudo a un bar. Y todos los que están en el lugar son los luchadores de la WWE. Oh, vale. Y bueno, y la promoción es esa. Lástima que sea el de Genesis, nada, no está jugar. Y bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Así es. Yo quería mencionar, el fin de semana estuvo el evento de Disney, el D23, donde lanzaron varias cosas referidas a todas las franquicias que tiene Disney. Bueno, mostraron el póster promocional de la película del Libro de la Selva, donde Bagheera aparece una especie de chancho en lugar de una pantera. Ya hay polémica. ¿Es una nueva película? Sí, ya la habían anunciado. La Selva 2, pero... La Venganza de Mowgli. Va y mata a los animales. Sí. Ya había una live action. Sí, sí. Sí, no, ya sé. Sí, no, y además ya había una... Ya había una 2 también. Dos. Sí, sí. Es que explota. Cualquier cosa que uno diga en joda, ya Disney lo hizo. Sí. Lo hizo peor. Sí, y no lo hizo joda. O sea, claro, Cenicienta 3, ya está, estoy diciendo todo. No, bueno, y en lo referido... En el tiempo, qué bueno. Qué horror. En lo referido a Star Wars, anunciaron, se esperaba como algún super anuncio, al final no fue tampoco la gran cosa, pero bueno, anunciaron a todo el casting de Rogue One, que es el primer spin-off, que ya se está filmando y se estrena el año que viene. Y confirmaron algunos actores que se rumoreaban y otros que no se había dicho nada y sin embargo están, y está bastante, bastante bien. Por ejemplo, va a estar Mads Mikkelsen, el de Hannibal, el protagonista. Ah, oh, mira. Uno de los protagonistas, sí. Va a estar en la película. También Alan Tudyk, que para mí fue la mejor noticia del mes. Es un capo, Alan Tudyk, que está haciendo su serie, creo que al final va a ser una serie, con Man, con el dinero que pudo recaudar por Kickstarter. O Indiegogo. Hizo tanta guita con eso. Sí, hizo tanta guita que va a hacer un montón de cosas. Le van a dar vuelta en cocaína. En Comic Con presentó el tráiler. Y bueno, y finalmente va a estar en Rogue One, así que creo que es el nerdo más feliz de la Tierra en este momento, después de Simon Pegg, que va a estar en las películas de Star Wars. Se juntan los dos. La pasión de los ingleses nerdos. Bueno, confirmaron a Diego Luna. Es un elenco muy extraño. Bueno, a Forest Whitaker, o como se diga, que es un actor muy reconocido. Creo que es Whitaker. Whitaker. Acá se me con Whitaker. Donnie Yen. Diego Luna está full. Después lo voy a mencionar en otra noticia que voy a comentar. Sí. Donnie Yen es una estrella del cine de Hong Kong, ¿no? Ha trabajado en Hollywood, pero es una estrella de los últimos 20, 25 años. En Rogue One, lo que es seguro es que hay gente de todos los países, porque también está Ben Mendelsohn, que es australiano, Riz Ahmed, que creo que es hindú o algo así. Bueno, hay gente de todos lados. A ver qué pasa. Y además pusieron una foto promocional que demuestra que la película va a ser bastante... Digamos, va a tener una estética mucho más oscura que Star Wars en general. Y anunciaron las atracciones que van a poner en Disney, sí, en también, Disney, ¿no? que van a dedicar toda una zona a Star Wars. A Star Wars. Disney, ya está, es el sí, curro más. Sí, va a haber instalaciones espero... tipo la cantina, bueno, va a haber entonces espero un par de años y me... Hay que esperar a que lo abran. Yo quiero tomarme los tragos con el monstruo ese de las bolas. Claro. Ese que te corta la mano. No, me corta para Luke. Sí, va a haber de todo ahí en Disney, así que Disney ya empezó a arrancar. Sí, pero era lógico. Y bueno, el anuncio ese del casting creo que fue una de las cosas más interesantes. Bueno, Vamos a escuchar un temita más, nos vamos a la tanda y ya a la entrevista. Sí, dale. Porque hubo un anuncio de un reboot polémico, que es el reboot de Nightmare Before... perdón, de Pesadilla, no, Pesadilla sí, Pesadilla en lo profundo de la noche. Freddy. Con un nuevo Freddy Krueger, que no es el de la película anterior. Pero aparte no tiene tantos años ese reboot. No, sea. Bueno, pero le fue como el orto. Claro. Fue un fracaso. Digo, pobre. Todo es efímero, ¿sí? Dos años después te hacen un reboot. Digo, y, pobre actor de Rorschach. Y no se sabe. El problema es que una página, en joda, tipo Barcelona, pero en inglés, publicó una nota donde decía que Robert Englund lo iba a hacer... porque total ya estaba tan arrugado como no se falta que y páginas de en castellano lo empezaron a tomar como si fuera cierto, entonces empezó a filtrar que Robert Englund iba a ser Freddy Krueger, que ya había firmado y hizo un ruido eso, y bueno, hasta ahora no se sabe quién va a ser, cómo se va a hacer. Este Freddy me gustaba, la película es mala. La película tiene otros problemas, otro día lo vamos a discutir. Sí, obviamente. Bueno, vamos a escuchar el sí, tema. Vamos a escuchar de el disco Freddy Krueger's Greatest Hits, que es un discazo, si nunca lo escucharon, bájenlo ahora o cómprenlo. Corriendo. El tema se llama Do the Freddy y ya volvemos. Que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del Futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Seguimos en Recuerdos del Futuro. Bueno, mientras tratamos de comunicarnos con nuestro entrevistado, Leo, querías comentar algo. Sí, se lanzó hace muy poco el trailer de una nueva serie que produce HBO, que es una remake, digamos, no sé, sí, una remake de una película del querido Michael Crichton, que sí. Se llama Westworld. Exactamente. Almas de metal, la cosa. Es la película, al menos la primera y no sé si la única, dirigida por Michael Crichton. Porque Crichton también tiene un mérito, que es él hace su la película de un libro que él escribe también, que es El gran asalto al tren, con John Connery y Sutherland. Es uno de los libros que escribe, no sé si cuando todavía usaba el alias. Pseudónimo, me parece. Westworld, protagonizada, uno de los protagonistas es Joel Brenner, que tiene mucho de Terminator, o sea, podemos decir. Bueno, y esta remake sale el año que viene, y lo interesante de esto es que está hecha por Jonathan Nolan, sí. Y escribe también y producida por J.J. Abrams. Así que lo tenemos. J.J. Abrams es otro que se expande. Lo vamos a tener a Ed Harris, supuestamente. Ed Harris que haciendo. ¿Haciendo Joel Brenner? Supuestamente haciendo una especie de. Pero no queda claro eso. Después lo tenemos a Anthony Hopkins, creo que es como el creador de los robots, algo así. Y. ¿Quién más? Alguien con menos de 90 años. Sí, tenemos a Rodrigo Santoro. Ya me suena la película de Kiss contra los fantasmas del parque, esto, ¿eh? Bueno, Dani, presenta la entrevista. Sí, tenemos a Matías Bianco de Arqueología Digital, que nos va a contar sobre la Expo Classic Gaming edición especial. Buenas noches, Matías, ¿nos escuchás bien? ¿Cómo le va? Sí, los escucho bárbaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenísimo. Muy bien, por suerte. Bueno, gracias por atendernos. Contanos un poquito, si querés, la historia de Arqueología Digital. ¿Hace cuántos años que están trabajando? Ya es un grupo que para los que están en el tema del retro gaming es conocido, ¿verdad? Sí, así es. En realidad, con Arqueología Digital, no como lo que soy, digamos, sino como un grupo muchísimo más chico, arrancamos allá por el año 2002, o sea que técnicamente, según investigaciones también de archivo de internet y demás, fuimos los primeros en Latinoamérica directamente en emprender, digamos, este camino hacia lo que es el classic gaming, retro gaming, o como gusten llamarlo. Sí. Y todo arrancó como una simple página web, donde había unos foros, bueno, con la tecnología en la época no muy limitado, donde a través de ese medio se contactaban coleccionistas o gente bien afín o aficionada a esto, que no era sinceramente demasiada por aquel entonces. Ten en cuenta que estamos hablando de una época donde Mercado Libre, por ahí ponías Atari o Super Nintendo y te aparecían dos productos, nada más comparado a los 1500 que te pueden llegar a aparecer hoy. Lo mismo sucedía también con la gente por ahí interesada por eso. Se armaban reuniones, pero chicas, estamos hablando de 15 o 20 personas como máximo. Así que prácticamente desde aquel entonces a hoy, que son casi 15 años, ha habido una evolución importante, no solo en cuanto al nivel, digamos, en lo que sería una cultura gamer, sino también a la cantidad de gente interesada en abocarse a esto. Claro, nosotros recordamos, por ejemplo, los stands de muestra, digamos, del museo, que hacían ustedes en distintos eventos, donde ahí siempre se juntaba mucha gente, primero a ver y después a jugar las consolas, los juegos y demás. Sí, por suerte en algún momento algunos eventos apostaron a nosotros, digamos, como un atractivo, y lo que empezó siendo atractivo, también un aprendizaje, terminó siendo también en un proceso que nos llevó a realizar nuestros propios eventos, ¿no? Que es lo que se puede apreciar hoy en día también. Sí. Porque muchos de estos eventos a los que nosotros por ahí asistíamos no eran específicamente nada más de videojuegos, sino también que se mezclaba mucho con el tema anime. Y está bien, uno puede decir y asegurar que el anime y los videojuegos tal vez vayan de la mano, pero definitivamente son dos públicos, dos targets y dos culturas completamente distintas. Sí, este formato de evento ya tiene varias ediciones, ¿verdad? El formato de evento sí, esta va a ser, digamos, cronológicamente la octava. Venimos con esto de los eventos hace poco menos de 2 años, en realidad el primero fue en noviembre del 2013, aunque previamente en el 2006... había registrado uno en el Hotel Bauen, que se había hecho como algo más chico, pero que terminaron yendo 100 y pico de personas, digamos. O sea, a nivel un poco más masivo, hace, sí, un año y moneda que estamos. Bien. Bueno, si querés contanos qué va a haber en la edición del domingo, en especial Nintendo vs Sega. Correcto, es una edición especial de lo que es Expo Classic Gaming, haciendo hincapié, digamos, en una de las batallas más épicas de lo que sería la historia gamer, que es, entre dos grandes potencias, grandes rivales en cuanto a lo que son compañías de este rubro. La idea es que la gente pueda acercarse, con toda la familia por supuesto, a disfrutar de algunos torneos, a probar consolas que tal vez en su vida llegaron a probar, como lo es una Saturn, una Mini NES, o a ver otras muestras, digamos, exhibiciones de máquinas que tal vez tampoco llegaron al país en algún momento, sea una Mega Drive, una JVC, una CDX, máquinas realmente muy raras o poco comunes de ver. al mismo tiempo que también van a encontrar, por supuesto, un clima de muy buena onda, stands donde se puede comprar y vender, un par de shows en vivo, arcades, pinball, en fin, una propuesta bastante amplia para todo tipo de edades. ¿Cuántas máquinas va a haber en juego, más o menos se sabe, para, digo, abiertas a jugar? Y mira, si te tengo que tirar un número exacto, la verdad no lo sé, pero estamos promediando arriba de las 25 máquinas, 30 máquinas también puede llegar a ser. Bien, bien. Bueno, esto es entonces el domingo. Es este domingo 23 de agosto, entre las 12 del mediodía y las 8 de la noche, pueden caer en cualquier horario. La dirección es Avenida Corrientes 818, este es en el primer piso del Hotel Las Naciones, ahí en Corrientes y Esmeralda, exactamente. Perfecto. Bueno, no sé, ¿algo más que nos quieras contar del evento? No, no, lo más allá los quiero invitar, por supuesto, a toda la gente que está escuchando, ustedes mismos, para que vengan y lo disfruten, porque yo puedo decir mucho, pero lo que se divierte directamente es en vivo. Así claro. Que más que nada agradecerles a ustedes el espacio y la posibilidad que me dieron también de hacer difusión de esto, con lo cual venimos peleándola hace tantos años, porque en realidad esto siempre fue todo a pulmón. Así que muy contento también de haber participado y haberles hecho escuchar lo que nosotros brindamos. No, por favor. Bueno, aparte la entrada es muy barata, es 50 en puerta, se puede comprar anticipada por 40, en un momento que los eventos, el precio está subiendo disparado para arriba, está muy bien, digo, para pasar una tarde jugando en este tipo de consolas está más que bien. Así mira, que vamos, vamos a hacer un cálculo rápido. Si te vas a un shopping, a cualquier cadena de videojuegos de las grandes, 50 pesos te lo gastas en un Daytona y en un par de maquinitas más que te dan tickets. La verdad que tener la posibilidad de jugar desde un Atari a una Play 4, pasando por todas las consolas de Sega y Nintendo, y además arcades y flippers, por un valor de 50 pesos, sí, es destinado a cualquier tipo de público, y sin excusas, la única intención es que se vengan a divertir. Bárbaro. Bueno, te agradecemos mucho, Matías. Por supuesto, contás con nosotros para difundir cualquier evento el próximo. ¿En cuánto calculás? Porque ya estábamos viendo que ya están viendo cuál puede llegar a ser el próximo evento. Y próximamente la que seguro venga es la N-Game Show, que sería ya la segunda edición, que es un evento también de videojuegos, pero específicamente orientado a un público de Nintendo, ¿no? Bien. Así que novedades habrá pronto, seguramente. Para septiembre, máximo octubre, estaremos lanzando esa emisión. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, como estamos en contacto y cualquier evento que surja, nos avisas y lo difundimos por acá, ¿eh? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Matías. Gracias. A ustedes. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Bueno, hablamos con Matías Bianco de Arqueología Digital. Ahora compartimos en nuestra fanpage el evento. Les recordamos, es este domingo a partir de las 12 en Hotel Las Naciones Suites y Towers. Ahora compartimos ahí todos Corrientes los datos. Corrientes 818. Ahí está. Así que se pueden ir y jugar consolas que, como decía Matías, consolas no tan comunes de ver, por 50 pesos está más que bien. Bueno, un regalo. Exactamente. Vamos con un tema justamente relacionado con los videojuegos. Sí, sí, encontramos este tema muy simpático que se llama, ya te digo, La balada de Luigi del grupo Starbomb. Les vamos a compartir el video porque el 70% de la gracia es el video. Tiene algún chiste grosero, pero es muy muy sutil. Así que bueno, escuchen la pelea entre los hermanos Mario por el amor de la princesa Peach. Muy bien. Princess Peach, won't you listen to my speech? I don't have any stars of invincibility. You're the brightest star in the sky tonight for me. I know Luigi. What up, bitch? I got a what up, bitch? What's inside the question block? It's my dick. It's a me, a Mario. I'm more Italian than pastrami. I'll take you by the peaches and give you the hot salami. I save you for dragons and evil blues that are spooky. Must I be a raccoon to get inside your tanuki? I will melt you like Yoshi and show you things you've never seen. My mushrooms now mega, if you know what I mean. So fuck it! Mario, let's do this shit. I like it, girl. You ruin it by yelling stuff about your dick until we go away. Hey, Luigi, it's okay. So much for me to hear you say that. The only thing I've ever wanted to tell you is that, God damn it, I'm here to pleasure that ass. I'd like to go first, princess, but I always come last. You say we'll get together, but I'm jacking off alone. Koopa Troopa skeletons are the only drop home. I am tired of your run around in such a fucking hassle. I go do shit and then you're in another fucking castle. You gotta think about it. Well, I don't believe the hype. You'll have a lot of time to think when you are smoking on my warpipe. OMG, I can't decide on which of you should be the guy to take me on a mustache ride that I'll read about my life. I'm ready to give love a shot. It's not about how many coins you got. I just know I like you, love. Yo, let's check out my yacht. Let me take you on the magic hot ride. I'll bust a dump a loop when I smash your backside. Have some fun, I'll bring my friends along. I'll keep that Donkey Kong riding his Donkey Kong. Come on, Peach, it's time to make your choice. I'm the only brother that can make your boobies rejoice. Bring lucky ass brother, ain't got shit on me. It's time to put out a story of the princess and the pea. So, who's it gonna be, princess? I choose Toad. Toad? Well, his whole body's shaped like a dick. Oh, yeah. Okay. Mm-hmm. Yeah, definitely. Son Recuerdos del Futuro y obviamente como un programa que se aprecia de tal, nosotros tenemos móviles, no en vivo, porque los eventos no están ocurriendo en vivo en este momento, pocos eventos hacen los miércoles por la noche, pero el fin de semana en la fue... época que era los viernes hemos hecho móviles. Sí, yo me acuerdo que Fede cubrió. Sí, sí, sí. Bueno, en este caso Fede cubrió, pero en diferido. Rosario estuvo en la Crack Bamboo y nos va a contar un poco cómo se vivió. Bueno, la verdad que fue espectacular. La verdad que, vamos a ser honestos, fui con bajas expectativas este año. ¿Por qué? Porque, no sé, quizá la poca cantidad de invitados internacionales o qué sé yo, o que no conocía demasiado en profundidad la obra de Charles Soule y demás, digamos, no estaba tan emocionado como otros años por ir, pero la verdad que estuvo espectacular. De hecho, bueno, los dos primeros días fueron medio flojos de asistencia porque llovía todavía allá y hubo muchos problemas para llegar. El temporal, digamos. No, incluso faltaban expositores y había stands sin armar. Hubo un accidente en la ruta el jueves a la mañana y hubo gente que tardó 12 horas en llegar a Rosario. Claro. O sea, un viaje de 4, lo hicieron en 12, 8 horas. Mucha gente llegó recién el jueves a la noche, habiendo salido el jueves a las 7, 8 de la mañana locura, de acá. Claro. Yo tuve suerte porque salí más tarde, entonces el accidente ya se había producido y ya desviaban a los vehículos, pero los que los agarró muy cerca quedaron ahí en el medio atrapados y tuvieron que esperar hasta que vinieran, sacaran a todo, qué sé yo, y se quedaron arriba del micro con el micro parado entre 8 y 12 horas esperando. Insoportable, más no, llegás destruido. Claro, o sea. Encima fue pasando San Nicolás, o sea, a menos de 50 kilómetros de Rosario, o sea, muy cerquita. No, te van ganas de bajarte media hora, e ir caminando. Media hora de viaje, ponele, y te pasa eso y te quiero matar. Yo solamente llegué 2 horas tarde. O sea, un lujo. Comparado con otros, no tengo de qué quejarme. Bien. Pero bueno, el evento súper interesante, como decía, contó con la participación de Charles Soule, Eddie Berganza, Jill Thompson. Estuvo también un amigo de la casa, como es Leo Yola. Bueno, y después un montón de invitados. De acá, Jiménez, ¿no? Bueno, sí, estuvo Juan Jiménez, que fue el homenajeado del evento, Luciano Saracino, Rodolfo Santulo, Gerardo Baró. También lo homenajearon al Alien, ¿no? Por los 50 años. No sé si hubo algún homenaje a Lalia. Sé que Lalia fue y todo. Si hubo algún homenaje a Lalia. Entendí que le habían dado un reconocimiento. Puede ser. Un homenaje, sí, a los 50 años de Altuna. También otro que cumplió 50 años de carrera. Hubo una muestra bastante grande en el Centro Cultural Fontana Rosa, de homenaje a sus 50 años de carrera. Y bueno, además le dieron el premio Carlos Trillo a la trayectoria. Sí, acá están los premios. Sí, que y se emocionó. ¿Se emocionó? ¿Lloró? Sí, sí, casi lloramos todos. Epa, si querés llorar, llorá. Pero bueno, se entregaron los premios, como decía, los premios Carlos Trillo. La primera vez que, la primera edición y la primera vez que se entregan estos premios a la historieta, que digámoslo, son una suerte de achaco a los premios Eisner, pero de acá. Digo, a ver, no hubo demasiadas sorpresas. Yo veía los nominados, los mencionaban y creo que le pedí a todos. Estando ahí decía, va, hubieras querido apostar, digamos. Va, sí, totalmente. Si yo hubiera podido, hubiera apostado, hubiera llevado unos buenos mangos. Pero bueno, vamos a ver y decir a los ganadores. Mejor historieta argentina para adultos, ganó Altavista de Calvi. Sí. Otro amigo de la casa. Otro amigo de la casa. Publicada, el logo del programa. Por el Somos hotel insoportables. Sí. Bueno, mejor historieta argentina para niños, ganó Escuela de Monstruos del Bruno, que además el Bruno dio un recital el sábado a la noche, que es el producto de que yo hoy no pueda hablar del todo bien. La verdad que sí, estuvo espectacular ahí con Agente Feldon. Y de nada, gritamos como descosidos. Y muy bueno, bien, en la fiesta de la Trackman Boom. Sí, estuvo espectacular. Estuvimos haciendo poco y qué sé yo. Bueno, nos dejamos la voz, todo. Cosa que pasa. Eso fue el mismo día que entregaron los premios, que fue el sábado. Después, mejor historieta argentina humor, ganó Gustavo Sala con Hijitos de Puta. Siempre estaba también nominado Viva la Caca, creo. Siempre esos títulos tan saludables. Con Hijitos de Puta es la tira de Barcelona. Exactamente. Después, ¿qué de dónde estamos? Ah, mejor antología, ganó La Liga del Mal, el volumen 2, publicado por Llanto de Mudo, que a su vez también ganó mejor portada, que en la categoría mejor portada hubo un empate entre Julián Totino Tedesco, que había hecho la portada de La Liga del Mal, y Alejandro Burdizo, más conocido como Burda, y su tapa de fierro. No sé si se acuerdan esa tapa espectacular de una estación de servicio en el aire, flotando, muy buena. Bueno, eso ganó un empate entre esas dos portadas como mejor portada. Bueno, mejor guionista. Dieron el premio a la mitad, digamos. Sí, claro, lo partieron. Lo cortaron, ¿no? Por el medio. No, literalmente el que partió su premio en la próxima categoría, porque se le cayó cuando se subió a recibirlo, fue Kike Alcatena, que ganó mejor dibujante. No. Sí, sí, sí, lo primero que hace es eso, y agarra y dice, bueno, dice Kike, suelo hacer estas cosas, me suele pasar, soy bastante torpe. Dice igual que ya lo arregló, puso en Facebook, che muchachos, quédense tranquilos, ya lo arreglé y no pasó nada. Pero sí, sí, se y se le rompió. Puede pasar, puede pasar. ¿Qué pasa en los Oscar? Pasa obviamente. Y después tendría que haber hecho como Jack Palance y tirarse al piso. Y por segunda vez consecutiva ganó como mejor guionista Rodolfo Santulo. Algo que a todos los... A ver, Rodolfo es un gran guionista, me parece buenísimo, pero a los argentinos tendría que dar mucha vergüenza que el mejor guionista argentino sea un uruguayo. Digo, bueno. Que yo conozca, la mayoría de la gente que yo conozco, que yo conozco, piensa que el mejor guionista argentino ha sido el paraguayo Robin Hood. Robin Hood, sí, bueno, es porque todavía vive. Bueno, sí, pero eso, bueno, basta. ¿Y cuándo va a haber un mejor guionista argentino que sea argentino? Preguntáselo a Santulo, qué sé yo. Ese maestro. Premio Carlos Trillo. No, me parece bárbaro, digo, y Rodolfo es un genio. Y Malandras, que es la obra por la cual ganó, me parece espectacular, la verdad que está buenísimo. Pero bueno, nada, es la segunda vez que gana. Ya había ganado el premio, ¿cómo es que se llama? Esos que dieron en la Feria del Libro, Solano López, ¿eran? Sí, me parece. No me acuerdo. Premio Tarrauta, ¿no era? No, esos son otros. Ay, creo que eran los premios, que eran los premios Solano, los que dieron en la Feria del Libro Infantil. Creo que sí. Sí, no, bueno, estamos autorizados a nombrar los premios. Ahí también había ganado como mejor guionista. Bueno, después mejor autor integral ganó Salva Sanz por Ángela de la Morte, volumen 2. Y bueno, y como había dicho antes, ya el premio La Trayectoria, que se llevó Horacio Altuna, y con el cual nos hizo llorar a todos. Pero contá un poco de las charlas, esas cosas, porque los premios, todo muy lindo, pero... Bueno. Ay, qué insensible. No, pero los podemos leer, los premios. Bueno, está bien. Bueno, lo que quiero es... No, la entrega, la sabiduría estuvo... del hombre de la calle, lo que él, persona a pie, vio. Más allá de todo, la entrega de los premios estuvo muy buena, fue muy emotiva, muy divertida, estuvo genial. Había bocha... ¿Quién la condujo? Bocha de autores. No, la condujeron los muchachos de ahí de la organización, Edus y Juan Sama. Pero estuvo muy copada, digo, entre los tipos que entregaban los premios y los que estaban en el público, y qué sé yo, no sé, debía haber 50 fácil autores de la historieta argentina ahí en el predio, lo cual está copadísimo. En las charlas hubo de todo, hubo obviamente, como el año pasado, muchas presentaciones de libros, muchas. Después las charlas con los invitados, los ya clásicos a solas con Fulano Mengano, que no es a solas un carajo, porque está el tipo y un montón de gente, pero bueno, pero se entiende un poco el concepto. Es como la idea de la entrevista intimista, digamos. Claro, tal cual. Con un montón de gente observando, pero con Alejandro Fantino. Claro. Tal cual. Para. ¿Vos escribís o dibujás? Escribo y dibujo. ¿En serio? Pará, vos me estás diciendo. Es como hacer un gol y atajarlo. No, todo el tiempo hace comparaciones de deporte, porque si no, no se entiende. Basta, no hablemos más de Fantino. No, pero muy interesante. Por ahí, digo, la charla de Jill Thompson no se le sacó todo el provecho que se podría, pero... ¿Por qué? Porque habla hasta por los codos. Digo, no fue culpa de Andrés Valenzuela, que era el que la estaba conduciendo, sino porque la mina se tomó 25 minutos para responder cada pregunta. ¿Cuánto duró la charla? 45 minutos. Ah, claro, era corto. O sea, era una charla de 45 minutos y literalmente le pidió que contara una anécdota con John Byrne sobre el primer laburo que consiguió, y tardó un montón. Bueno, y la traductora que tenía era un desastre astronómico. Creo haber escuchado por ahí que era la profesora de inglés de Rizzo, no sé si eso es verdad, pero sí, fue muy desastroso. Además, no conocía a los autores de cómics, no tenía idea de la terminología. Y bueno, pero comentamos que es difícil. Muy duro. Es muy difícil traducir a un autor de cómics. Es muy difícil, y la traducción simultánea no es nada fácil, pero creo que el propio Andrés lo hubiera hecho mucho mejor, que estaba ahí y qué sé yo, digo, y era el que estaba conduciendo la charla. Por ahí, si lo hacía él, hubiera quedado mejor, hubiera captado mejor las cosas, porque digo, la mina Jill Thompson era muy divertida, digo, sí, metía muchos detalles, qué sé yo, y cuando vos en ese tipo de conversaciones resumís lo que el tipo dice y vas al concepto nada más, y se pierde todo lo rico de escucharlo. Para el que no entiende inglés, se quedaba afuera, y digo, más cuando está contando una anécdota, ¿no? Claro. Digo, de hecho, ayer, lo rico de la anécdota son los detalles. De hecho, en la charla de ayer, Andrés también entrevistó a Berganza y a Thompson. Nos entrevistó en inglés él, pero estábamos con los aparatitos que la embajada de Estados Unidos nos dio muy gentilmente, excelente, a cambio de dejar el documento, las huellas digitales y nuestras afiliaciones políticas. La embajada de Estados Unidos nos entregó un aparatito que, con, no sé, no llegué a escuchar la banda policíaca. ¿Vos sí escuchaste la frecuencia, bueno, de la policía? Pero teníamos la traducción simultánea. Algo que se debería imponer en los... Sí, bueno, pero la embajada de Estados Unidos. En los eventos. Bueno, pero era un evento público, digo, tampoco es que... Que no conquiste Estados Unidos. Sí. Digo, sí, tampoco sí. Es que estamos hablando de... Digo, no, bueno, debe, pero... ser tan difícil conseguir eso. No, pero se deben ser caros esos aparatos. Está bien, no los tenés que comprar, digo, tenés que conseguir una empresa que los provea, digo. A ver, es tan caro como poner micrófono, altoparlante, megafonía, digo. A ver, todo es caro. Pero es todo parte de... Si yo me pusiera a hablar de las organizaciones de los eventos de cómics locales y sus dificultades para tener todo tipo de infraestructura, bueno, diría muchas sensibilidades, así que no lo voy a hacer. No, tenés que escribir un libro. Yo hablo. Tenés que escribir un libro de la historia no autorizada de los eventos de Buenos Aires. Pero voy a escribirlo con un apodo de alguien que nadie conozca. Si no, por lo menos contratar un traductor como la gente que esté acostumbrado a hacer ese laburo. Y como decís, no es fácil, qué sé yo. Pero bueno, hay gente que lo debe hacer, digo. Sí, bueno, a veces pasa que a veces se han contratado incluso traductores oficiales y no necesariamente saben hacer el laburo porque implica conocer a alguien. Ojo que también pasa a veces en los festivales de cine. Sí, sí, no solo necesitas un traductor de rapidez y demás, sino que conozca, que sepa del tema del que está hablando, porque tiran a veces muchos nombres, muchas referencias, muchas cosas que específicos que el que no sabe queda perdido. Pero más allá de eso, digamos que es un problema que tuvo Crack Bamboo las últimas ediciones. Estuvo todo bastante bien. La charla con Berganza fue en castellano, por suerte. Y bueno, y la de Souleno no fui, me la perdí. Había otras cosas más interesantes para hacer. ¿Preferís a Willy Quiroga? Sí, claro. No, la verdad, a la misma hora era la charla de Luciano Saracino y preferí escucharlo a Luciano, me parece más interesante. Después, bueno, también estuve en la charla de Rodolfo Santulo, estuve en la charla de Leo Yola, donde mostró algunas fotos inéditas de Kryptonita. Y estuvo interesante también, habló sobre el tráiler que ya está listo, pero que le falta todo el trabajo de postproducción, entonces por eso no quisieron pasarlo para que no se vea como berreta, digamos. Claro, sí, he escuchado eso. No falta nada para el estreno. Se estrena el 7 de enero, creo, sí. O sea, unos meses. Así que no, pero digo, es re positivo el saldo y amenazaron con volver el año que viene, que estaba en duda. ¿Ah, sí? Sí. Habían circulado rumores de la gran Mirtha Legrand, de que podía ser la última. Hecho, sí, el propio Rizzo en la charla del final lo confesó, dijo que hacía 3 o 4 meses él estaba muy cansado y se quería ir definitivamente del evento. Pero qué bueno que viendo la repercusión que había tenido y la buena aceptación, de nuevo, nuevamente fue el que más gente hubo, a pesar de que jueves y viernes no fue nadie, porque encima el clima no ayudó y fueron realmente espantosos. Claro. Entre sábado y domingo se superó la convocatoria del año anterior y creo que creció un 20%, una cosa así, o sea, bastante. Y bueno, nada, eso como que lo llenó de pilas como para seguir trabajando y prometer por lo menos una nueva edición. Pero no era problema de presupuesto. Para entonces, el año que viene. No son problemas institucionales, digo. No, digamos que de esos no voy a hablar públicamente, me parece que también los hay y hubo como algunas asperezas y algunos problemas a ese nivel que sumaron a esto que estamos diciendo del cansancio, el agotamiento, digo, porque cuando tenés que luchar contra el presupuesto, es como todo un luchar permanente, que habían hecho que estén todos bastante cansados y por ahí sin ganas de seguir. Pero al ver que al final todo sale bien y cómo funcionó todo y que se pudo sacar el evento adelante, vamos, que les cargó las pilas como para decir, bueno, vale la pena el esfuerzo, sigamos en esta, esperemos que el año que viene tengan más viento a favor, digamos, y no se les haga tan duro para que siga Crack Bamboo muchos años más, porque la verdad ya es un evento casi indispensable, me animo a decir. Y sí, no, me cuesta pensar ahora un año que no esté la Crack, o sea, ya como que uno ya está acostumbrado, bueno, en la próxima Crack. Y sí, digo, sirve mucho para juntarse, qué sé yo, si bien hay otros eventos, me parece que ninguno nuclea tanto, creo que en gran parte porque tiene ese chiste de que todos viajamos, ¿no? Claro, es la aventura del viaje. Y todos somos como ese viaje de egresado permanente que se da esos 4 días, porque todos nos tomamos 4 días, que de pronto cuando en los eventos que hay acá no pasa, digo, vos vas, claro, al evento y después volvés, claro, a tu casa. Bueno, a ver si sigue, puedo ir, que yo vengo magando y nunca voy. Y bueno, está la oportunidad. Pero eso más o menos. Ponete una editorial y listo. Sí, una editorial y vas. Scooby-Doo Comics y listo. Y te pones a editar cómics de Scooby-Doo con sin derechos o con derechos, como, claro, vos quieras. Bueno, eso es algo. Una camioneta y ya que mencionás lo de editar, eso es algo increíble. La cantidad de títulos que salieron para esta edición de Crack Bamboo no se puede creer. No sé cuántos conté, pero fui a la presentación de muchos libros y además los autores te cuentan y te ceban todos y te los querés comprar todos y no hay billetera. Bueno, eso está bueno. No hay billetera que aguante. No hay billetera que aguante. Pero o sea que se está editando mucho. Pero sí, sí, muchas novedades está Crabba Moon. No me animo a decir a tirar una cantidad de libros, pero calculo que cerca de 15. Y aparte tiran novedades de otros eventos, por ejemplo, como lo de Comicópolis. Bueno, sí, también eso fue otro de los highlights, fue que anunciaron los toda la nómina de invitados a Comicópolis. Sí. De los que podemos destacar a Kevin O'Neill y... Howard Chaykin, que bueno, son, digamos, los dos más importantes de los que todavía no fueron anunciados. Claro. Después va a haber una muestra muy grande de José Muñoz en el Palais de Glass, que se inaugura el 25 de agosto. Va a haber una muestra de Liniers también, que se inaugura creo que los primeros días de septiembre, si no me olvido. Recordemos que Liniers es el padrino de edición de Comicópolis. Y bueno, creo que Winchlus también trae una muestra que va a estar ahí en Tecnópolis los días que dura el evento. Y va a estar, ¿sabes que va a estar también en Tecnópolis? El Muere Monstruo Muere. ¿Sí? Va a estar en Tecnópolis. Ah, mira, bueno, ¿el mismo fin de semana? Sí. Sí, sí, sí. Se van por arriba los chicos. Así que después estaré comentando o traemos a uno de los muchachos. El Johnny puede ser, el Jonathan Weiss, para que comente qué va a ser esto del Muere Monstruo Muere ahí. Va a estar también con el tema relacionado de los videojuegos, porque hay un salón al lado, claro, donde se hace el evento que es con videojuegos y va, sí, a estar, claro, va a estar relacionado con, claro, eso. Acá Javier Maidana nos dice: se renovó el mismo color político en la provincia y en la ciudad. Eso tiene que ser algo positivo para que continúe la Crack Bam Boom. Claro. Sí, las autoridades, bueno, eso era lo que ellos decían. Las autoridades de cultura, digo, siguen siendo las mismas. O sea que a ese nivel no va a haber cambios y ellos ya lo sabían. El problema es que igual que el cansancio y el deterioro, sí, de la relación venía de antes, de una merma en el presupuesto y bueno, y nada. Pero siempre despierta con una ansiedad extra el tema de no saber el año que viene quién va a gobernar, no, cómo va, por a seguir supuesto, la, por supuesto. La cosa. Muy bien. Bueno, ¿escuchamos un, sí, tema? Sí, contábamos que en la charla de ayer algo que no había hecho en Rosario Gil era llevar arte para, sí, mostrar, y aparte de una miniserie que está siendo pintada. Es una graphic novel. Sí. Yo entendí que era una miniserie, porque dijo no sé cuántas páginas. No, es una graphic novel de 120 páginas. Ah, bien. De un personaje que dijo que no se podía decir cuál era. Sí, pero igual está la noticia en todos lados. O sea, que sí, entonces se no, puede no, no decir. Chamuyo, no, bueno, chamuyo, era, no, era una miniserie de Wonder Woman. Ella dijo, no, saquen fotos y yo les muestro. No, por ahí lo que no podía y lo que no le era dejaban mostrar es mostrar el arte, claro, y demás. Pero yo después estuve viendo y sí, salió en varios lados la noticia hace unos meses de que ella estaba haciendo esta miniserie que ahora no me acuerdo el título, pero está de Wonder incluso Woman, el título sí, espectacular. Sí, pero es como un cuento, creo que se llama la princesa algo, o sea, es como una especie de cuento sobre la infancia de Wonder Woman o una cosa, va por ese lado. Y la otra rareza que mostró Jill, que creo Fede me ha dicho que no se había visto en Rosario, es unas muestras, tres páginas exactamente, de una adaptación al cómic del Extraño Mundo de Jack, que es una de sus películas favoritas, como uno puede sospechar viendo algunos laburos. Y cuando Dark Horse hace más o menos 10 años intentó comprar la licencia, le llevó esa muestra para que la gente de Disney y Burton la vieran para poder hacer un cómic, y son impresionantes. No puedo explicar lo bueno que están esas tres páginas. Y dice, yo no puedo creer que no las hayan aprobado y que no les hayan gustado. Y después salió un manga, dice, y aparte no está ni la mitad de bueno de lo que a mí me salió. Ni a mí, ni decía Jill, a mí me sorprende lo bien que salieron esas páginas. Eran espectaculares, sí. Y la última página que mostró era justamente la última escena con la canción del final de Jack y Sally, que es lo que vamos a escuchar como prólogo de nuestro bloque de musicales que sigue después de esta canción. Vale. This feeling that I have, oh, don't mind. I'd like to join you by your side, where we can gaze into the stars and sit together now and forever. Simply meant to be. Recuerdos del futuro. En Recuerdos del Futuro. Bueno, arrancamos entonces con el bloque temático. Nos va a quedar medio corto porque son y cuarto ya. Hablábamos entonces de que se cumplieron 40 años de Rocky Horror Picture Show. Sí. Y por eso la idea es hablar de algunos musicales de culto relacionados con el género fantástico. Sí. Dani, ¿querés arrancar yo o me encargo del tema de los temas? Bueno, dale. Bueno, a ver. Se cumplieron 40 años de Rocky Horror Picture Show, que es apenas un par de años posterior a la obra que ya había sido un éxito en Londres. Y bueno, ha sido una película de la cual, si bien hemos hablado alguna que otra vez, es cierto que es un fenómeno casi raro, incomprensible. Sí, sí, totalmente. Incluso dentro del cine de culto y dentro de los musicales. Digo, porque es muy común que un musical la gente lo vea, le guste, dure siglos, tenga el disco en cartel, digamos, digo, pero acá se dio el fenómeno. Además, a Rocky es el fenómeno con la película, sobre todo, ¿no? Que además no le fue muy bien cuando se estrenó, pero después se transformó en un fenómeno de cine de trasnoche, claro, digamos, y en una película de culto a lo largo de los años y con los fans como más talibanes, ¿no? Sí, o sí, sea, a partir del tema este de la función interactiva, que creo que es claro, el tema de la audiencia participativa, el guión participativo que se fue escribiendo con lo largo de los años. Claro, y más allá de eso, el punto tal de que hoy por hoy se proyecta la película y se representa al mismo tiempo la película íntegra, completa, delante del escenario. O sea, se hace las dos cosas al mismo tiempo. Son como tres planos. Está la película, el público que ya sabe lo que tiene que hacer, qué cotillón tiene que tirar, qué tiene que gritar, a tal punto que dicen que hoy en día ya es casi una misa casi impenetrable. Exacto. Como casi y además, una misa satanista. Un grupo de asistentes, claro, o en muchos casos también los organizadores, sí, del evento. El cast, sí, se le llama cast. El cast, no, claro, el cast que representa básicamente toda la película, haciendo playback, obviamente, en la mayoría de los casos, completa ahí delante entre la proyección y el público, digamos, en el escenario mismo del cine. Claro. Cuando hay mucha gente, cambian de personaje, van cambiando, tienen voz. Cuando hay mucha gente en el elenco, capaz que van cambiando. Claro, cambian y el mismo personaje lo hacen varias personas, sí. Claro. Maravilloso. Y según las escenas. Sí, y es algo que increíblemente, a pesar de que con los años fuimos apareciendo fanáticos de Rocky, nunca se pudo plasmar en algo que en el resto del mundo se hace. No quiero sonar cipayo con esto, yo sé que suena cipayo. ¿Por no, no, qué, señora se presidenta, no tenemos una función interactiva de... ¿Por qué, loco? De Rocky Horror, ¿eh? ¿Por qué en Tecnópolis no lo podemos hacer? Sería increíble. Mira, no, yo creo que... No sé cuánto falta. Llámalo a Johnny. Llámalo a Johnny. Como dale. Poder... Como se puede, de hecho, con el muere. De hecho hubo intentos y qué sé yo, pero no es lo mismo, porque, a ver, no está esa cultura, no está, creo que, ese grado de fanatismo, no está esa tradición de ir y hacerlo, digo, o sea, hacerlo es forzado, es, vos le tenés que explicar a la gente que tiene que venir a hacer esto, entonces, como no te sale de manera natural, digo, vos, ya no es lo mismo, me parece que viene por ese lado, de que no hay tradición, digo. Si hubiera tradición de hacerlo, la gente iría y lo haría de forma natural, digamos, como es forzado, sí. ¿Entendés? Es, también es cierto, es que hubo funciones. Bueno, se invitás a decirle, bueno, che, vamos a hacer una función. Claro. Escribí este guión participativo, sí, que, sí. Exacto, claro, y le tenés que repartir el guión a la gente. Y qué sé yo, recuerdo las funciones que hemos ido alguna vez, sí, de la puesta del musical, que tenían los elementos, pero vos te lo entregaban en la puerta y te decían, tomá. Claro. Acá tenés lo que tenés que hacer. O decís el musical con actores. El musical con actores, sí. Claro, bueno, también es cierto que ahora hace años que se va dando en distintos, en distintas salas, digo, la película, que nosotros la hemos visto en varios lugares, la hemos visto en el Borges, la hemos visto, bueno, ahora se está dando mucho en el San Martín, en el Centro Cultural de San Martín, claro, en Sarmiento, pero no sé si la gente va con los guantes de goma. No sé, la verdad que no te cuidé, hace bastante que no voy. Pero digo, pero por eso, pero eso tiene que ver con una tradición que no se da. Mucha gente va a ver la película y de hecho toda esa cosa que hay alrededor, por ahí hasta le hincha las pelotas. No, si vos vas, tenemos que esperando, bailar, sí, esperando ver una película y te encontrás con todo eso, digo, sí, no es lo normal. Claro, digo, no. Por eso es lo que pasa también con muchas cosas, digo, que yo con ciertos ciclos de cine, viste, que también tienen como su forma. Y muchas veces pasa que hay gente a la que le molesta, que va y dice, pero este ciclo cine la gente no va a ver la película, va a putear la pantalla y a gritarle cosas, digo. Y tiene que ver con la onda del coso y acá parecido. Igual esto tiene esa cosa rara, Rocky Horror, ¿no? De que se mantuvo más en cines lumpenes, ¿no? En cines porno y ese tipo de cosas, en esas funciones trasnoche medio, genial, medio decadente. Fabio Blanco. Qué suerte que estás entre nosotros, Fabio. Dice, ya entendí, si quiero ver The Rocky Horror Show, mejor la veo en casa. Bueno, claro, pero si estás en tu casa, tenés que disfrazarte de mujer ahí con los... ¿Cómo es? Claro. Te pones la lencería. Lo veo de Frankenfurt en la Fabio. Sí, claro, sí, lo tenés, sí, que ver. Con lencería, con el cotillón a mano y gritando todas las frases como maniático. Hay una anécdota muy simpática que cuenta Susan Sarandon, que dice que hace unos años los hijos, después de verla ella en la película, le dicen, pero mamá, esto todavía se sigue dando. Y dijo, bueno, vamos, fueron los cuatro, no, ahí con Tim Robbins, con los chicos, ya no serían pibes, ¿no? Los hijos de Susan Sarandon, y dice que se quedaron absolutamente alienados porque era gente gritando y haciendo todo como en un mantra, una cosa que les... Nadie va a ver la película, digo, toda gente que vio la película 50 veces la sabe de memoria, digamos, y va a participar, claro, digo. Señora, córrase que está tapando a Janet. Igual es un trauma importante ser hijo de Susan Sarandon y ver a Susan Sarandon en esa situación, ¿no? Sí, en esa película. Es bastante fuerte ver a tu mamá, vieja. ¿Qué hiciste? ¿Ganaste un Oscar para esto? Claro, vos hacías esto antes de ser seria. Claro. Antes de pelear por los derechos de humanos de no sé quién. Claro. Bueno, sí, también dicen que cuando filmaban la pasaron muy mal porque hacía mucho frío. Y ellos estaban todo el tiempo en bolas, y el estudio era un galpón gigante y era en invierno y no tenía calefacción, no, por no sé qué problema que hubo, y dice que hacía tipo 8 grados, 6 grados, y que se cagaban de frío todo el tiempo y que la pasaron muy mal filmando la película, que tenía todo ese decorado cósmico, sí, con el que ellos interactuaban, pero que sí, que no fue una experiencia muy agradable para los actores, sobre todo para Susan Sarandon, que casi estaba en bola. Y que nunca volvió a cantar. Siempre decimos que su padre era cantante de ópera, le traumaba mucho cantar en público por esto de el mandato familiar. Cantaba bastante bien, bastante fino, sí, sí. Tenía una voz muy distinta a la de ahora, mucho más cristalina, y no volvió a cantar en público en sus trabajos. Es una pena porque estaba muy bien. Pero sí, yo creo que a pesar del cariño que le tengo a la película, que me gusta muchísimo, y sus canciones y demás, creo que si no hubiera sido por ese fenómeno que se dio casi de casualidad, de que la gente le empezó a gritar cosas a los actores y después a tirarle objetos y después a disfrazarse, quizás la película sería mucho más habría sido casi olvidada. Sí, obviamente hubiera pasado sin no sé si sin pena ni gloria, pero sería una película más. Acá se hizo solamente dos veces, una en los 70 con Valeria Lynch y en un circuito off, cuando no existe el circuito off, con Valeria Lynch y Rolo Puente, y la versión, bueno, la más conocida, con Jean-Pierre Noer como Frankenfurter y Natalia Lobo a principios de los 90. Temas de eso no tenemos, ¿no? No, tenemos de... No, porque era Rocky Horror Picture Show. Rocky Horror Show es otra cosa. Yo ni sabía que había estado versiones Curry, de Argentina. No, vos eras un niño. Sí, sí. Porque la versión que vimos acá y que fuimos a ver varias veces y que nos encantó era sin derecho. Era apócrifa, sí. Se llamaba, sí, Rock y Horror el Show. Sí, sí, sí. O algo así, sí, bueno. Esto es argentino. Bueno, y tenemos un tema, si quieren escuchar, de Rocky, sí, Horror. ¿Cuál tenemos? Sweet Transvestite. Bueno, también la película es principalmente Tim Curry vestido de travesti y cantando esta maravilla que pueden escuchar ahora. Dale. How do you do, I see you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down, because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung out by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Let me show you around, maybe play you a sign. You look like you're both pretty groovy. Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry. Right. We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry. Well, you got caught with a flat world. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night? Or maybe a bite. Bite. I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Sweet transvestite from transsexual Transylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom. Bueno, Bueno, seguimos en Recuerdos del Futuro hablando de musicales de culto. Ahí pasó Rocky Horror, que es un poco el que dio inicio a este bloque, pero hablemos también de otros. Nuestros oyentes, creo, han desarrollado la telepatía, porque mientras nosotros, ustedes no nos escuchaban, estaban escuchando a Tim Curry, que canta mejor que nosotros. Seguro. Estábamos hablando de Hairspray, la versión musical del 2007, creo, y Mariano Lastiri nos dice, el olorama de poliéster no va, refiriéndose, claro, a la otra película apta para todo público, digamos, de John Waters, que fue adaptada, bueno, estamos hablando de Hairspray, fue adaptada con tanta ironía. El musical de Broadway, la película es del 2007, pero el musical de Broadway es poco después de cosas, bueno, del 2003, el musical de Hairspray, ¿eh? ¿Sí? O no, fines de los 90, ahora lo de los 90, obvio, ahora si busquémoslo. Que tuvo su versión local. Por supuesto, con Enrique Pinti. ¿Después de la película se dio acá o ya se había estrenado la película? Después. Para mí fue después. Que hicieron después, todo el reality. Que hicieron el reality para encontrar a la protagonista, porque hay como también, porque eso, viste, estas cosas que tiene Broadway, hay como reglas también. Sí. Y como la película tenía un par de reglas, cuando hicieron la primera versión del musical, decidieron mantenerlas. Y se fueron manteniendo a lo largo de los años en todas las puestas que se hicieron. Que son que la protagonista sea una actriz debutante, o sea, es lo primero que hacen. Que su madre sea un hombre. Travesti. Exacto, sí, porque era Dwayne en la película de Waters. Y ahora no me acuerdo si había. No, creo que eran esas dos. Alguna más, pero. Una actriz desconocida más un. Un actor hombre haciendo de mujer, haciendo de la madre. Digamos, y eso se mantuvo en el musical y bueno, y se fue manteniendo en todas las encarnaciones que hubo, incluso en la película se mantiene, que John Travolta, la madre. Sí. En la nueva versión y la actriz también es lo primero. A mí me distrajo mucho Travolta como mujer. Los primeros minutos decía, no puedo pensar en otra cosa, quiero prestar atención a las canciones y me molestaba. Sí, después me fui acostumbrando. Sí, sí, aparte porque también tenía la imagen de Divide, que era un poco más trash que Travolta. Claro, igual a mí me molesta más el traje de gordo que le pusieron a Travolta, más que. Va por ahí, sí. Más que Travolta trasvestido, me parece que si lo hubieran dejado a Travolta solo haciendo de mujer, digamos, con unos kilitos de más, hubiera alcanzado. No entiendo la necesidad de ponerle el traje de gordo, sí, al Nati Professor. Ahí está. Claro, tal cual era, o el como Fat Bastard de Austin Powers, sí, y sí. Eso como que te saca y no es necesario, porque qué necesidad hay de que la mina sea así, ¿entendés? Súper gorda, digo. También tiene que ver con el personaje, pero Travolta tampoco es una sílfide, no jodamos. Claro. O sea. Le pintan los ojos y es Divine 2. A esta altura. Sí, Travolta ya ha tenido épocas donde estaba bastante gordo, digo. Y hay actores que engordan para hacer papeles. Dieta, claro, haber subido, no sé, 10 kilos. Y ya está. Y ya está. Con arneses lo movía. Igual lo gracioso eso es que Travolta además es gigante. Claro. O sea, vestido así, ¿entendés? Disfrazado así y con lo alto que es y qué sé yo, bailando con Christopher Walken. Aparte de esa, con Christopher Walken. Es increíble. En la terraza. Se les había complicado mucho el casting, no se les ocurría quién podía ser el padre de la protagonista. Y Travolta les sugirió a Christopher Walken porque sabía que Christopher Walken había hecho muchos musicales de joven, aparte ha tenido bandas y demás, incluyendo, creo que está, no sé si en una versión para cine o para teatro, de Amor sin Barreras, Christopher Walken, así que ahí lo tiene. Un campeón. Claro, que en la original era, que aparece en la película, no es el padre de Ben Stiller. Sí, el padre de Ben Stiller. Que Jerry aparece en la remake, bueno, en la película esta aparece como, Jerry Stiller aparece como vendedor, como el vendedor de ropa. De ropa, que ese es un papel que en la versión original también hace Divine, haciendo de hombre. O sea, Divine hace de dos personajes. No, que aparte Divine hizo toda su carrera de mujer o de travesti, salvo un par de películas, un western, y bueno, y el rol que iba a estar de actor invitado en Married with Children, y justo murió cuando tenía que. Estaban esperando el día que iba a filmarse. Que iba a ser el tío de Al. Bueno, no podemos dejar pasar, si bien no tenemos mucho tiempo, la triste historia del musical de Broadway de Superman, ¿no? De It's the beer, it's the plane, it's Superman. Sí, así en ese acento. Como lo, como lo hace Mark Hamill, que es viendo un documental sobre el tipo que hacía la voz en el show de radio de Doug Collivert. Claro. Y muy bueno lo que decía Mark Hamill, que decía cómo el tipo le pone ese tono al final, claro, cuando sí. Dice, es Superman. Que le sí. Es muy bueno. Bueno, me acordé de eso. Lo quise remarcar. Sí. Adelante. No, básicamente es un musical que ha tenido una historia triste, no trágica, pero se lo ha visto poco. ¿De qué año es? 66. O sea, salió con el furor de la Batmanía. Básicamente. De Batman. Pero lo gracioso es que, más allá de las canciones, que son más o menos, algunas son más interesantes que otras, el tema es que sus dos guionistas son los que después los llamaron para colaborar en la película de Superman de 1978, los Newman. ¿Por qué? No tenemos la más pálida idea, porque lo que hacen con Superman es una especie de también de... O sea, está bien Broadwayizado, si se quiere, pero no tiene nada que ver con Superman. Bueno, y hay dos adaptaciones de televisión, la del 75, que es la más fácil de ver. Yo conozco la de Clarence, ¿no? Que la misma, la actriz después fue al casting para hacer de Lois Lane, la de Leslie Warren, una fenómena. Genia total, la de el especial ese televisivo, que bueno, al final no quedó. Que ella decía que tenía miedo de no repetir el personaje, y bueno, y no supo bien qué hacer, y terminaron eligiendo a Margaret. Margot Thatcher. Margot Kidder. Necesitamos a alguien con más personalidad, dijeron. Margaret Thatcher. No, de sobra. Decíamos que sí, la versión televisiva tampoco le hace mucho justicia, pero cada tanto se repone en algunos países. Ahora creo que la están volviendo a hacer en Londres. Sí, yo estaba, eso estaba chequeando, que me llamó la atención. Y ahora en el 2015. En West End, y el año pasado en Londres se hizo, así que cada tanto pasa que la primera haciendo, vez fue, sí. Mira, 2013, 2014, 2015 lo están haciendo. Sí, igual sí, cada tanto los musicales en giras con funciones limitadas, sí. Digo, porque el tema de Broadway, que es la permanencia en Broadway, vos jugás a la permanencia. Cuando pasás los cientos de funciones, ahí es cuando la cosa se empieza a mover, cuando la plata empieza a entrar. Por eso la carrera se cortó rápido. Pero les vamos a pasar mañana, seguramente, o cuando compartamos el programa, les vamos a pasar una versión muy simpática que encontramos de la canción más conocida del musical. Curiosamente, no es ni de Lois Lane, ni de Luthor, ni de Superman, que se llama You've Got Possibilities, que es un personaje nuevo, una chica llamada Cindy, que se enamora de Clark Kent y le dice que él, más allá de esa corbata y esos anteojos, tienen posibilidades. Encontramos una versión de la famosa cantante de jazz Peggy Lee, que no tiene desperdicio, así que mañana o después se lo vamos a compartir. Acá Juan Zúñiga nos pone otro musical que siempre es de cita obligada, que es el de Danny Elfman y su hermano, si no me equivoco, Forbidden Zone, protagonizado por Hervé Villechaize. Sí, ahí dice, con Danny Elfman como el mismo diablo. Sí. Pero la película es escrita y dirigida por el hermano, la música es de Dani y el protagonista es nuestro querido Tatú. Exactamente. Filmada en blanco y negro, si no me equivoco. Sí, filmada en blanco y negro. Hay gente que la considera como una especie de segundo Rocky Horror, pero... No terminó de... No, digo, es de culto, pero es otra cosa, digo, no se ha generado lo que ha generado. Por eso, claro, no terminó como estábamos. Es lo que decíamos recién. ¿Qué hubiera pasado si a Rocky Horror no le ponían todo eso? Bueno, hubiera sido Forbidden Zone. No, la otra que tenía, que tenemos la canción acá, es por supuesto Little Shop of Horrors. Otra película adaptada al musical. Sí, y vuelta a adaptar a una película. Sí. Es de la película es de nuestro amigo Roger Corman. Musical, digo. Ah, sí. De nuestro querido Frank Oz. Que obviamente tuvo versión local con Diego Ramos haciendo tal cual. El personaje de Rick Moranis. De Rick Moranis. Sí, es una locura. No hagamos comparaciones. Voy a mencionar muy rápido, arriba, que hay otro musical que fracasó, que es el de Spider-Man. Ah, sí. Turn of the Dark. Que ese fue, bueno, cuando con tenía música de Bono de Edge, que le había, claro, hecho, había hecho el tema de Spider-Man a serie animada en el 94. En la no, no. Edge, sí, no, no, Edge, no. Esa es de, del de Aerosmith. Joe Perry. No sé, me quedo. Bueno, puedo te ser, lo juro, te lo firmo. Te lo prometo. Vienen no cuenten, las, por favor. Vienen las peleas de Libby. Claro. No, lo buscamos en el por favor. Te voy a dar el crédito, ¿no? Pero bueno, este fue un fracaso. Sí, total. El musical de Spider-Man, ese sí fue espantoso. En 2011, de hecho, en la función de prensa, un actor que hacía Spider-Man, no sé si un doble, por ahí se hizo, pero miércoles. O sea que tuvieron que suspender la función de prensa. Ya arrancó sí. mal parido y no, fue un fracaso. Sí, total. Fue que aparte el Duende Verde lo tiró de un puente, parece. Aparte, habían inventado. Los trajes eran espantosos, lo que se vio por ahí. No, la verdad que no pasó sin pena ni gloria, no creo que lo repongan. Pero era una de esas cosas que se sabía que estaban saliendo mal cuando tardaron meses, no lo podían hacer. Que hubo incluso en el Off-Broadway, por esas épocas, hubo un musical que era el musical de Spider-Man con $10 o con $100. Que la entrada, creo que era la gorra, la habían hecho con $100 y la gente le encantaba. Pero nunca lo volvieron a hacer porque aparte lo tenían la derecha. Justo acá, Juan Zúñiga, que obviamente está leyendo nuestras mentes antes de que digamos las cosas, dice: otro musical de superhéroes que terminó en tragedia fue el musical de Spider-Man, donde muchos actores terminaron lesionados al son de la música de Bono. Sí, sí, sí. Como el propio Bono, el claro, que sí. Se estrelló con la bici, ¿no? Tenés razón, Dani, me acordé de ir a lo que decía la música del Spider-Man hacia Aerosmith. Hay otro musical que, pero este solo fue Broadway, no sé si, no lo pude encontrar, si efectivamente se hizo o no, que lo estaban haciendo a fines de los 80, que eran de Spider-Man y Capitán América, que era famoso porque el casting salía en las revistas de la época, mediados de los 80, donde decía: tú puedes acompañar al Capitán América en un musical de Broadway. Entonces pedía, daba un dibujo de Capitán América con el bastón y la galera. No, eso no. Y bueno. Pero no sería un evento, tipo, había cosas que hacían tipo para convenciones. No, era un musical que se estaba preparando para Broadway. Creo que nunca se hizo, pero iban a estar protagonizados por Spider-Man y Capitán América. Así que el protagonista era un niño de 10 años que, no sé, aprendía el espíritu, el American Way of Life. Sí, con el Capi y el Capitán América. Sí, estamos ya. Sí, escuchemos el tema de. Sí, así vamos los cuatro. Shop, ya volveremos. Si no, los cuatro fantásticos van a convertirse en dos y no vamos a llegar ni a nombrarlos. Dale. Bueno, vamos con ese temazo de Shop of Horror, que es Downtown, y ya volvemos. Dale. Queremos decirles que esto que escucharon no era Rick Moranis. Cambió un poquito la voz. No, esto tenía que ver con Fantastic Four. Pero nos viene perfecto para meternos ya en el bloque que nos quedan 15 minutos, así que después de postergar el bloque de los cuatro fantásticos de la semana pasada, bueno, vamos es a es cierto, empezamos ahora. Y 10 hoy. Sí, sí. Pero sí. Por culpa nuestra. Sí, sí. Dejamos a Rick Moranis para el final. Claro, dejamos Everything a Rick se llamaba esta canción y es de Anastasia, que ustedes la conocerán por ser la princesa rusa en una película con Don Bluth. No, sí. Bueno, tenía un tema del mundial que era muy conocido, pero bueno, listo. Esto pero es la primera película de 2005. Ah, la de... Si me van a criticar todas las cosas que se hicieron para Fantastic Four, no hablamos de nada, De Teen Story. Sí. Bueno, la semana pasada habíamos hablado brevemente de la película nueva, ¿no? Fede, vos habías comentado algo. No, no, el señor. El señor Rubio, que es el único con los huevos suficientes como para ir a verla. Cine, qué buenísima, ¿no? Le sobra la plata, para mí es que le sobra la plata. ¿Y cuando uno es un potentado, vio? Sí, no, sí, tira el dinero así. Recomiendo que no la vayan a ver. No, esperen que la pasen en un ciclo tipo muere, monstruo muere, porque es para eso. Tengo dos entradas que quiero ir cómodo. Claro, bueno, así que vamos a saltearnos cualquier apreciación sobre esa película y hablemos un poco de la historia de pero sabes qué, antes de ir, quiero comentar algo, porque el director, que no me acuerdo cómo se llama, el de Josh Trank mandó un mail a los actores gringos diciendo esta va a ser la mejor película de superhéroes de todos los tiempos. Yo creo que va a terminar bien Trank. Estaba convencido y alguno de los actores le contestaron, no sé, yo creo que Trank realmente no tiene un buen futuro. No sé qué va a pasar, ya lo estamos nombrando en este programa, así que le puede pasar cualquier cosa. Pero no. Sí, hacer la 2. Tiene una actitud muy, muy extraña. A ver, partamos de la base de que es el director de Chronicle, que a mí personalmente es una película que no me gusta. Yo ya lo dije en algún momento. Bueno, tiene buena crítica. No, pero ya se había empezado a bajonear con, a mí no me gusta. Con que lo trataran mal por Fantastic Four. Sí, igual, no sé. Sí, pero si no te la bancás. Como, claro, ¿para qué tomaste el laburo? Convengamos en algo. Hablemos. Partamos de algún lado. Fantastic Four, que quizás ha sido en algunas épocas, en distintas épocas y sobre todo en la época fundacional de Marvel, ha sido quizás el mejor cómic por épocas de la historia de Marvel. Por algo era la revista más famosa del mundo, ¿no? No, la revista más grande del mundo, Wolverine Magazine. Nunca ha tenido demasiada buena suerte con sus adaptaciones, sobre todo con sus adaptaciones audiovisuales, llegando a veces al borde del bochorno. Es obvio, por eso creo que mal que mal los Fantastic Four nunca terminaron de, de despegar. Pero digo, creo que eso, todo, digo, por eso no tienen la popularidad que deberían tener, digamos, porque deberían ser junto con Spider-Man los dos pilares del universo Marvel. Y no. Ver, empezamos con el odio antimutante. Malditos racistas. No es odio antimutante, pero me parece que en las últimas décadas los X-Men los opacaron totalmente. Y los Avengers que quedaron. Y los Avengers que crecieron un montón. Porque otro grupo que. Deadpool, ya estamos. Ya acá entra cualquiera. También crecieron un montón. Y los Fantastic Four me parece que no se terminaron de consolidar, justamente porque por esto que decimos de que vienen fracasando fuera del cómic, más de lo debido, arrancando con Robbie y Herbie. Es que para mí Fantastic Four fue muy exitoso en sus comienzos, después tuvo grandes etapas, pero también tuvo muchos baches en los cómics. Entonces, como que, qué sé yo, la gente sí, los cuatro fantásticos los tiene presente por los cartoons de Hanna-Barbera, Alex Toth. Sí, o sea, el de Ben Grimm. En realidad la gente se acuerda mucho de la mole por el cartoon de Ben Grimm, que encima era horrendo. Dejate de joder. El mundo lo olvidó, ya está. De piedra a la mole quiero ser. Esto ya es la campaña para presidente. La gente dice que Ben Grimm... Pero igual era el personaje más popular. No, está bien, pero la serie de Hanna-Barbera de la que hablabas recién, de Alex Toth, diseños de Alex Toth, es la que más se ha dado acá. En este país es la que más se ha dado y aparte adapta algunos capítulos incluso. Y es lo único que arrastra a algún fan de Fantastic Four, pero es una serie que tiene cuántos años. Se sigue pasando. Sé que se sigue pasando. Tucas, la podés ver a veces los sábados a la mañana. Hasta los 90 Telefe la pasamos. Cuando Telefe hacía esa hora que iba cambiando, que en una época eran los Pitufos, después eran los Supercampeones. Pero ¿quién se puede enganchar hoy con eso? todo bien. Pero... ¿Y quién se va a enganchar con la serie de la cosa del 79 que es horrorosa? Menos. No, menos tampoco. No, pero defendiendo. Después, defiendo después como sea animada, mejor. Tuvo bueno la de bloque del 94 que compartía con Iron Man, que la primera temporada es horrible, después mejoran la segunda temporada. Pero en la primera temporada tenemos el temazo. Sí, es muy bueno ese tema. A mí me gusta. Y después, cuando salió la nueva película, esa del 2005... no me acuerdo en qué año será, 2006, 2007. Hubo un nuevo cartoon hecho por franceses, si no me equivoco. Ah, sí, pero también fue un fracaso. No hay caso. Estaban buenos los diseños de ese cartoon. Yo vi algún que otro capítulo, no era tan malo, pero no, tampoco me terminó. A mí me gustaba visualmente. Los guiones no eran muy buenos, pero visualmente estaba bien. Y ahora no sé si no están en el coso este, ese de los cabezones, ¿cómo que se llama? Marvel Super Heroes. Igual Marvel Super Heroes ya terminó también. Sí, pero bueno, ahí el Doctor Doom tenía toda la chamba. El villano, que era una especie de Skeletor, o sea, exacto. O malo y ahí los Fantastic Four tenían algo de chapa. Pero... No, pero aparte son personajes muy reconocibles, digo, incluso para la gente que no haya leído los cómics, de la misma manera que la gente sabía quién era Thor. Y hubo una película hace 10 años. Obviamente, nadie está diciendo que no, pero no terminan de pegarla porque sí. no tienen suerte, digo, no metieron un hit todavía que las que diga, bueno, los ponga allá arriba. Como fue la serie de los mutantes de. ¿Cuál? De los 90. El X-Men, la serie animada. Gran de los 90. Parte del éxito de X-Men es por esa serie. Sí, y después dispara con esa de Fantastic Four y la de Iron Man, que eran horrorosas. Que eran una porquería, era claro. Bueno, pero ahí fue un mal enfoque, ¿sabes? El mandarín. Pero con la de Spider-Man. Y Modok. Con la de Spider-Man sí le fue bien también. Sí. O sea, pero era buena. Era buena. Bueno, claro. Y a la que le fue horrible, pero era genial, era la de Hulk. Ah. A mí sí. La de Hulk me gusta muchísimo. Sí. Para mí no sé si le fue también. Es buena temporada. No, le fue mal. Digo, muy buena. A esa le fue muy mal, pero era buenísima. Pero bueno, ahí tenía capaz un tema de tono con los niños que era más difícil de. Es muy buena esa serie. A mí yo veía todas. Y la de Hulk me gustaba, pero era un poquito más aburrida. Era aburrida, claro. Por ahí ese problema que era, o sea, tenía Iron como Man otro lente. Iron Man era horrible, igual la miraba. Pero Hulk era medio aburrida, era interesante, pero era más aburrida. Pero igual la segunda temporada mejoró mucho, sí, las dos, la Marvel, Iron Man, Iron Man. En esa época en Magic, y con 8 años, no entendías mucho de temporadas. Vos veías la serie y bueno. No, digo, sí, es que hay capítulos que están bien animados, cambia la presentación. Sí, sí, lo notabas en los últimos capítulos de X-Men, de la serie animada, que eran horribles. La de Hulk, lo que tenía, era que todos los capítulos tenían teen-ups, todo el tiempo aparecían personajes. Sí, eso era muy bueno. Perdón, después de la serie de Hanna-Barbera, que fue buena, que algunos capítulos son no solo de muy buenos, sino que son grandes épocas del capítulo de cómic, como el de Ramatut y demás, que están hechos casi a la perfección. Adaptan la llegada de Galactus. Sí. Y demás, aparecen muchos personajes, aparece Blaster, bueno, varios villanos, aparece Atuma. Atuma, ¿no? Sí, Atuma. Bueno. Decíamos, después está la del 78. La que el mundo quiere olvidar. La que era Pate Frelin, ¿no? Era otro estudio. Sí. Y ahí es que Jack Kirby colabora con los fondos y con algunos, no sé si con algunos storyboards, pero la animación daba. Pero ¿cuál es el problema de esa serie? El principal problema es que no teníamos a la antorcha humana. Y teníamos a un robot que lo reemplazaba. O sea, vos veis la presentación y aparecen todos los cuatro fantásticos. Y cuando va a aparecer el Tocho Humano, no, te meten un robot. Y vos decís, ¿qué? Por favor. Era porque estaba el tema ese de que tenían miedo que los chicos se tiren nafta y se prendan fuego con la antorcha. Hay dos teorías igual con eso. Una dice eso, que había problemas con los grupos de los padres. De padres, que en los 70 eran bastante complicados. Y el otro era que había un proyecto de una película, un telefilm de la antorcha humana que nunca se hizo, que lo tenía otra productora, entonces pero era de la Human Torch original, no de la de los cuatro fantasmas. Y bueno, pero viste el tema. Pero claro, pero bueno, tiene el mismo nombre. Otra cosa también, ¿viste? Fantastic Four es un cómic, además de tener la antorcha humana, que no era el de la Golden Age, que, o sea, lo que hacían era ponerle esos personajes para seguir manteniendo los derechos. O sea, por eso también rescatan a Namor y hacían ese truquito que por ahí mantenían el nombre y hasta a veces los poderes para seguir manteniendo vivos los derechos y por muchos años más. No, podemos mencionar así muy arriba los orígenes que que cuando nacen los Fantastic Four, Jack Kirby y Stan Lee venían haciendo cómics de monstruos, y Stan Lee cuenta que, no sé, hoy van a un cómic de monstruos que se llama Gorta, y entonces Kirby hacía los diseños, qué sé yo, y la verdad es que están repodridos, y Stan Lee quería hacer otra cosa. Entonces hay una famosa historia de directivos de DC, de Marvel, que están jugando al golf, y el directivo de DC le dice: ah, amigo, esto de los superhéroes, esta vuelta de superhéroes, con el grupo de la Justice League vendimos fortunas, qué sé yo. Y entonces al editor de Marvel, que ahora, bueno, se me escapa el nombre, le dice... El dueño de Marvel, Martin Goodman, le dice a Stan Lee, quiero que hagas un cómic del grupo de superhéroes. Entonces Stan Lee se le ocurre esta vuelta de tuerca de hacer un grupo de superhéroes que sería más como una familia, que no tienen doble identidad. Y el truco en la portada es muy divertido, porque vos, si vos ves, en esa época estaban todas estas historias de monstruos, qué sé yo, y entonces tenés en la portada un monstruo gigante y estos cuatro personajes, o sea, como que podía pasar como una historia de monstruos más, pero si, bueno, se enganchaba con este truco de los superhéroes, vendía, así que bueno, eso. Claro, de las Test to Aston y Johnny to Mystery, Tales of the Black Cat, todas esas. Y la verdad que la gente le gustó mucho este cambio de estos personajes que tenían problemas familiares y problemas internos, y no era como Superman o Batman, que los sentían totalmente ajenos, en estas épocas estamos hablando. Sí, claro. Sentía como que Batman y Superman hablaban como los padres, y decían que los personajes de Marvel y Fantastic Four hablaban más como ellos, ¿no? Bueno, ese es el gran mérito de Stan Lee, ¿no? Después lo hace con Spider-Man, ¿no? Que lo odiaba los sidekicks, y es una historia de un superhéroe que es un sidekick pero protagonista, con el caso de Spider-Man. Digo, lo que también es llamativo de la historia de Fantastic Four, pero ya hablando de nuevo de los cómics, es que si bien ha sido un título vital de Marvel y tuvo sus épocas, no siempre ha sido irregular, pero tuvo sus épocas de mucho éxito, nunca, o casi nunca, ha tenido spin-offs exitosos o títulos exitosos con sus protagonistas, salvo el caso honroso, si vos querés, de The Thing, que tuvo dos colecciones, por lo menos dos grandes colecciones. Ah, sí, la Marvel 2-in-1, que en realidad era siempre con team-ups todos los números, o sea que era el equivalente a la que hablábamos la otra vez de Spider-Man, la Marvel Team Up. Claro. Después sale la Marvel 2-in-1 con The Thing, el número 100 cierra y empieza la serie de The Thing, que la empieza Byrne, justo para la época de... justo lo tienen que enganchar con la época de Secret Wars. Sí. Que se empieza a convertir a voluntad The Thing. Claro. Entonces mandan a Ben Grimm de planeta en planeta, una cosa y también tuvo 70 números esa serie, pero... Y no es que era un hitazo, era que más o menos la mantenían, pero nunca se hizo mucho más que mandar a los Fantastic Four a distintos grupos, como por ejemplo Avengers. Bueno, un spin-off exitoso, pero va por otro lado, ¿no? Para otro párrafo es Silver Surfer, que aparece, sí, entre los, pero bueno, es un caso aparte, ¿no? Sí, bueno, digo, es el más exitoso. Claro, sí, por supuesto, pero digo, no como los miembros de Fantastic Four... adosando su éxito a otro. Sí, o sea, Fantastic Four siempre son principalmente ellos cuatro. Si cuando no están ellos cuatro, la cosa no termina de funcionar. ¿Algún miembro? Sí, bueno, pero sí, miembros han tenido muchos: Medusa, She-Hulk, algunos grosos, Spider-Man, Cristal. Powerman estuvo también. También tenés la época que los cuatro Fantastic Four son otros Fantastic Four, sí, que es Silver. Con Rider, Hulk, la época de Spider-Man, los hermanitos decimos. Claro. Después, mira, esos de los New Avengers metieron a Wolverine y Spider-Man, o sea, ahí se medio se habían adelantado. Claro, es como lo más, y sí, como una de las cosas más polémicas que pasaron en Season Rock, es cuando esos Fantastic Four, donde no están ni Reed ni Sue, porque se retiran un tiempo y se van Avengers en el 300 como líderes de Avengers, como líder Reed, un espanto, eso es una idea de viernes que es espantosa. Y por aquella época era que The Thing se va como miembro original de los West Coast Avengers en la miniserie de Englehart. Todas son ideas de Englehart. Sí, pero y Englehart también se va al toque de The Thing. Se va. Mira, acá Fabio Blanco, el hombre que lee guiones originales, podríamos llamarlo, dice: ¿leyeron sobre el guion original de Slater? Se suponía que la película iba a tener muchísima más acción e incluía el Fantastic Car, el robot Herbie y a Doom como emisario de Galactus. Yo con el Fantastic Car te firmo donde vos quieras, y con Herbie también, si le iban a poner Herbie el cupido motorizado, ¿no? Estamos hablando. Y Juan Zúñiga dice: la serie de los cuatro fantásticos y Herbie tenía un enfrentamiento impresionante con Magneto, que viajaba en un deslizador volador. No, maravilloso, hay que buscar eso. Está en YouTube. Está en YouTube. Esa serie está en YouTube. ¿Me paga YouTube para que cada cierto tiempo digas esto? Siempre. No, YouTube no me paga para el decir spammer. Que YouTube está lleno de contenido en YouTube. Estaba leyendo, buscando, recordar como las etapas más importantes de Fantastic Four, que las podemos nombrar acá, me parece, entre todos. O sea, si tenés que decir qué momentos de Fantastic Four tenés que leer... Bueno, arrancando con Stanley Kirby, obviamente, que es la serie más larga que sostienen ambos de corrido. Ciento y pico de números. 114, creo. Sí, creo que los pasaron Bendis y... ¿cómo es que se llama? Y Bagley. Con Ultimate Spider-Man. Rompieron el récord. No, digo, ellos como equipo. Sí, ellos como equipo, sí, pero además era el récord. Claro. Era el récord de un equipo, una dupla creativa que más había escrito en la historia y lo superó Gozo. Digo, sí, o sea que lógicamente era su run más largo. Y digo, era el run más largo de la historia hasta hace unos años. Después, bueno, por ahí este mayor si se acuerdan de alguno, pero yo paso al de Byrne. Sí, a ver, hay cosas copadas en el medio, pero son saguitas aisladas. Así como calificativo e importante, y llamó la atención. Roy Thomas con, tenés momentos con George Pérez. Después tenés una etapa con Rick Buckler, que no me acuerdo quién era el guionista. Sí, sí, o sea, hay cositas, pero es verdad, sí, después de lo de Lee podemos pasar a lo de Byrne sin problema. Que ahora hace poco lo editó Panini en dos tomos de Marvel Gold, toda la etapa de Byrne. Son dos tomos. 232, ¿no? Creo que 32. Así que ahora y debe estar por llegar a las comiquerías amigas. Sí, son 60 números, dos tomos. De corrido. Y después corta ahí en el 300. No, un poco antes que él se va. Y bueno, empieza todo ese quilombo que cambia. Se va al medio de la saga. Y después otra que yo recuerdo así importante, que es cortita, es la de Walter Simonson. Sí, sí. Que también es buenísimo. O sea, acá si alguien quiere ver Fantastic Four. Bueno, hay gente que le gusta mucho, creo que la otra vez, con Marcelo Iglesias hablábamos, hay gente que le gusta mucho la época de Tom DeFalco. Yo leí una nota de él que hizo para Comiqueando y él habla muy bien de ese tema. No hasta el final, ya pasando el número 400 ya es cualquiera. Y lo que está muy bueno es la de la segunda serie de Fantastic Four, el volumen 2 sería... de Pacheco. Esa también dice que es muy buena. Pacheco no le dejaron hacer todo lo que quiso. Que son 15 números, igual. Sí, del 32 ponele al 50. Y no podemos dejar. Por favor. Claro. Lo de Marway es genial. Porque lo hace, aparte, hace aparecer como el que sería el dios de los Fantastic Four y que lo hace aparecer aquí. Bueno, y últimamente lo de Jonathan. Lo de Hickman, lo Hickman. Yo no lo leí, pero. Pero dicen que es impresionante también. Tuvo muchísimo último, también. Gran run de los Fantastic Four. Pero eso es lo que tiene los Fantastic Four, que de repente aparece un autor y que hace un run así impresionante. O sea que yo creo que un tiempo es más que volver. Para mí, Fantastic Four y Avengers son esos personajes donde más se nota el tema de que el cómic de superhéroes es como un cadáver exquisito infinito. Uh-huh. O sea que lo puede agarrar gente y seguirlo mejor, a peor. Siempre viene alguien que capaz 30 años después le encuentra una vuelta de tuerca. Es cierto. Y los tipos como Kurt Busiek o Mark Waid son expertos en eso. Agarrar elementos de todas las épocas y dar una vuelta y decir, pero esto sí tiene sentido, aunque se te acabe de ocurrir. Uh-huh. Bueno, y después estuvo el run de Remender, ¿no? Sí. Uno de los últimos que fracasó, por desgracia, duró poquito. Y el de Robinson también. Y lo de Trasinski. ¿Fracasó? Sí. Acá Fabio dice algo muy interesante para completar lo que contabas del número 1. Si el número 1 tenía que pasar como una historia de monstruos más, porque en ese momento DC estaba distribuyendo los cómics de Marvel, se podían enojar si se llegaban a dar cuenta. Claro. Sí. Fabio, el hombre que está en el backstage de los cómics. Claro, también. No, de los guiones originales. Pero siempre vestido tras vestido, obviamente. Sí, como Tim Curry. Ahora ya no lo podemos imaginar de otra forma. No. Y canta eso mientras se frota vestido de travesti con corset. Qué linda imagen. Bueno, hablando de lindas imágenes, nos queda una deuda pendiente con Rick Moranis. Porque iniciamos el tema y al final no pasamos. No sé si cantaba Rick Moranis. Se nos mezclaron las hojas. No hay ningún responsable. No. Vamos entonces ya para despedirnos, porque ya se nos terminó el tiempo. Sí, con este temazo de Rick Moranis. En realidad empieza con el elenco, pero después sigue Rick Moranis y la chica de Little Shop of Horrors, que es Downtown o Skid Row. Bueno, nos encontramos entonces el miércoles que viene. Saludos a todos. Sí, buenas noches. Nos vemos el mes que viene. Gracias. is slap. Downtown, where the hop-heads flop in the snow. Down on the ski road. Asking God what I'm for, and he tells me, gee, I'm not sure. Sweep that floor, kid. Oh, I started life as an orphan, child of the street, here on Skid Row. He took me in, gave me shelter, a bed, crust of bread, and a job.